¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Creo que si hay algo que no le gusta al hombre contemporáneo, eso es precisamente el que se le hable de la muerte. Nos hemos vuelto tan orgullosos, hemos progresado tanto, que no soportamos el que alguien nos ponga ante los ojos ese espantapájaro negro que demuestra que al final de cuentas todo progreso termina en ese choque brutal con la realidad de morirse. Pero el hombre moderno, ya que no puede impedir morirse, trata, cuando menos, de pensar muy poquito en la muerte. Por eso los moribundos son llevados a los hospitales, por eso se esconde la muerte a los niños como si fuera una cosa lúbrica, por eso hemos proscrito los lutos o el que los entierros pasen por las ciudades. El muerto al hoyo y el vivo al bollo, decimos como cima de la sabiduría. Y sin embargo, un hombre no es adulto del todo hasta que no logra pensar en la muerte propia o de los seres queridos con serena naturalidad. Con un dolor inevitable, claro, pero reconociendo que la muerte es parte y coronación de la vida. Les propongo entonces que meditemos esto. Y así de esa manera vamos a vivir el momento presente con más serenidad. Después, si quieren, lo seguimos charlando.